usted le da clic y automáticamente lo redirecciona con ventas virtuales. Recuerde que también estos números usted puede realizar sus cotizaciones de sus repuestos. Así que así de fácil es estar al tanto con nosotros. Es decir, usted no tiene que llegar hasta la tienda, usted puede realizar sus cotizaciones desde vía WhatsApp. Recuerde que hoy es jueves. Jueves de nuestro segmento El Asesor Cooperativo, que más adelante ya vamos a estar con nuestros asesores. Así que este es el pendiente, porque siempre traemos temas muy interesantes. Así que vamos a cumplir con temitas musicales que nos están solicitando y ya regresamos. La voz del taxista. What's the sense in sharing this one and only life? Ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Love only breaks up to start over again. You'll get the babies, but you won't have your man. While he's busy loving every woman that he can. Say I'm gonna leave 100 times a day. It's easier said than done when you just can't break away. Oh, young hearts run free. They'll never be hung up like my man and me. Las 8 y 24 minutos. Spirit life. La voz del taxista. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy... Desde este instante, inicia el segmento El Asesor Cooperativo. 5 4 3 2 1 Nosotros arrancamos su segmento El Asesor Cooperativo, hoy con este tema de mucho interés, gobernanza cooperativa, con nuestros licenciados Leslie Cantarero y Edwin Rodríguez. Buenos días, doña Leslie, ¿qué tal? ¿Cómo amanece? Buenos días, Jonathan, buenos días, Jennifer, buenos días, don Edwin. Agradecida con Dios con una noche fresca, ¿verdad? Con esa buena lluvia que nos cayó, pero yo creo que va a ser más calor. Bueno, dándole gracias a Dios por permitirme compartir un día más y un día más de vida. Y el tema que vamos a abordar el día de hoy es la gobernanza cooperativa. ¿Y qué gobernabilidad? Pues gobernabilidad es el proceso por el cual diversos grupos integrantes de una sociedad ejercen el poder y la autoridad, de modo que al hacerlo llevan a cabo políticas y toman decisiones relativas tanto a la vida pública como el desarrollo económico y social. Eso es lo que es la gobernabilidad. Y gobernanza la definimos como las interacciones y acuerdos entre gobernantes y gobernados para generar oportunidades y solucionar problemas de los ciudadanos y para construir instituciones y normas necesarias para generar cambios. Es decir, que la gobernanza implica que las personas puedan participar en las decisiones que les aseguren una vida digna. Por eso los ciudadanos necesitan que existan libertad de expresión y asociación, respeto y fortalecimiento de los derechos humanos y estar informados sobre lo que los gobernantes deciden y hacen. Los gobernantes, por su parte, deben tener capacidad para cumplir sus funciones y sensibilidad para tomar en cuenta las aspiraciones y necesidades de los ciudadanos. En el concepto de gobernanza, en términos económicos, históricamente se ha atribuido a los gobernantes, tomando en cuenta el modo de la gestión de los asuntos políticos basados en la participación de la sociedad civil, tanto en lo nacional, local, internacional y regional. Su propósito es la consecución del desarrollo económico y social de la institución de forma duradera que genere un equilibrio entre el Estado, sociedad y economía de mercado. Según el diccionario, el término gobernabilidad se refiere a cualidad gobernable, mientras que gobernanza es un arte o manera de gobernar para el logro de un desarrollo económico y social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio. La gobernanza global, regulación de las relaciones interdependientes ante la ausencia de una autoridad política, gobernanza corporativa, conjunto de procesos políticos, costumbres, instituciones y leyes que hacen control y administración y dirección de la empresa. Y gobernanza proyectiva implica procesos que deben de darse para lograr un proyecto exitoso. La opinión de quien elaboró este material: estos tres modelos a nivel mundial, las empresas han apropiado de la gobernanza corporativa proyectiva como una forma de hacer transparentes sus operaciones, manteniendo un control y dirección de sus empresas, haciendo que éstas crezcan y perduren en el tiempo, generando un equilibrio entre su estrategia económica como institución y las necesidades del usuario a través de un estudio de su comportamiento. Considera que la gobernanza contiene elementos aplicables al movimiento cooperativo, ya que somos un gremio, tenemos una misma actividad, un mismo estado social y todos los asociados buscamos un mismo fin. Todos compartimos una misma necesidad. Nuestro movimiento en otros países se ha denominado gobernanza cooperativa. Para que la gobernanza cooperativa funcione, todos deben de estar claros de su estrategia, tanto gremiales como empresariales, que es el plan ideado por los socios donde están integradas sus actividades sociales y comerciales con el objetivo de crecer y perdurar en el tiempo, dispuestos a realizar ajustes necesarios en función de evolucionar. Y esto es el pensamiento de nuestro gerente, quien elaboró este estudio sobre gobernanza cooperativa. Muy buenos días, Leslie. Buenos días, señorita, señorito. Qué interesante, ¿verdad?, el tema de la gobernanza cooperativa. Y eso es parte del plan que hemos preparado nosotros durante el transcurso de este periodo 2023, en que vamos a estar compartiendo este tema y este segmento dedicado a la gobernanza, por el hecho de que muchos pensamos que gobierno solamente es el gobierno de la República, y no, gobierno es el Consejo de Administración de una cooperativa. Y esa es la parte fundamental del interés que nuestra Unidad de Desarrollo Cooperativo desea compartir con sus miembros asociados en todas las organizaciones. ¿Cómo interpretar ese concepto moderno? Ese concepto que viene a estructurar a nuestras organizaciones para que tomen decisiones de manera positiva. Bien decía la parte teórica, gobernado y gobernado y gobernantes. En el caso nuestro, en nuestras organizaciones cooperativas, los gobernados somos los asociados y los gobernantes, en este caso, el gobierno que nosotros elegimos en una cooperativa. Y ese gobierno es electo democráticamente por todos los asociados. Y es ahí donde los asociados debemos de tener clara la capacidad de administrar, la capacidad de dirigir, la capacidad de liderar una empresa cooperativa. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos un buen gobierno en nuestras cooperativas. Y ese gobierno es el que se va a encargar de la parte de desarrollo, no solamente de la organización, sino también de los recursos económicos y de la parte social, de la parte educativa, de todos los asociados que pertenecemos a una cooperativa. Y entonces tenemos que estar claros de que para elegir nuestro gobierno, nuestro consejo de administración, tenemos que poner las personas que tengan capacidad, que tengan el deseo de trabajar, que tengan aquella parte social de poder escuchar a una persona que tiene problemas y poder escuchar a una persona que tiene propuestas, recomendaciones, sugerencias, porque esa es la parte que vamos perdiendo a medida de que muchos líderes nuestros van adoptando mayor experiencia, menos queremos escuchar a nuestros asociados. Y vamos perdiendo esa calidad de liderazgo, esa calidad de gobernante. El gobierno es el que debe de escuchar a la base. Debemos de saber de que si no estamos de acuerdo en algo, hay que consensuar esas ideas para poder desarrollar y echar adelante todas esas oportunidades y necesidades que tenemos en nuestras organizaciones cooperativas. Entonces, la parte fundamental del gobierno cooperativo es que está basada en la elección de un consejo de administración que debe de tener sus cualidades. Y ya decía, sus cualidades de liderazgo, sus cualidades de capacidades educativas, sus cualidades sociales, sus cualidades democráticas, sus cualidades temperamentales, ¿verdad? Porque a veces también tenemos ese problema, algunos líderes que no tenemos el suficiente temperamento o el suficiente dominio de nuestro carácter y nuestro temperamento, y eso hace de que demos algunas malas respuestas. Pero quiero decirle de que así como hay miembros directivos en nuestras organizaciones cooperativas que tienen muchas cualidades, muchas capacidades, también tenemos miembros directivos que vamos en proceso de mejorar, que estamos en un proceso de adaptación, que estamos en un proceso de aprendizaje. Y eso nos viene a fortalecer, no solamente a nivel de la cooperativa de base, sino a nivel de la cooperativa de segundo grado y de tercer grado. Porque esa es la base fundamental. Si nosotros elegimos un buen gobierno en nuestras organizaciones, vamos a tener la oportunidad de desarrollarnos en conjunto. Y es ahí donde se pone en evidencia aquella parábola de Jesús de sí, que decía de los talentos. Los tres talentos son, ¿verdad? De los tres talentos. Tenemos organizaciones cooperativas que, aunque nosotros conseguir algún tipo de financiamiento, conseguir intermediar recursos, el gobierno de una cooperativa no lo puede administrar. Y es ahí donde nosotros como Unidad de Desarrollo Cooperativo, interpretamos y analizamos si se puede llevar a cabo un proyecto, porque más de algún talento hace falta. Y ese talento es el que nosotros tratamos de identificar. ¿Para qué? Para mejorar esa perspectiva de esa gobernanza, de esa cooperativa. Sin embargo, como personas pensamos de que siempre estamos en lo correcto. Y desgraciadamente, pues, mientras no nos digan, no nos damos cuenta. Y así nos pasa a todos nosotros, los seres humanos. Si yo estoy actuando mal, no me miro, pero sí miro al otro. Como dijo también esa parábola, ¿eh? De la del ojo, la paja en el ojo. Esa sí no me la sé. Esa sí no me la sé. Le espiga en el ojo, creo yo. Le espiga en el ojo. ¿Verdad? Entonces, sí, como yo no me veo, mi comportamiento, como yo no me veo, mi forma de actuar, para mí estoy trabajando de manera positiva, según mi perspectiva. Pero los otros miembros del consejo miran diferente mi comportamiento. Los otros miembros del consejo miran mi actitud diferente. Entonces, esas cosas, si no nos las dicen, no nos damos cuenta. Y muchas veces cuando nos dicen o nos recomiendan algo, nosotros, los líderes, nos molestamos. Pensamos de que estamos siendo acusados, de que estamos siendo amonestados. Entonces, esa es parte del comportamiento que tenemos nosotros en algunas de nuestras organizaciones, y pensamos de que falta de ese talento, del talento de la comprensión, del talento de la ayuda mutua, porque ese aspecto es muy fundamental en cada una de nuestras organizaciones. Y por eso el tema de la gobernanza es tan amplio que vamos a ir desarrollándolo en algunos momentos en el que vamos a requerir el apoyo. Y por eso contamos con la participación para el próximo encuentro que tengamos acá. Y es que vamos a tener al máster Marvin Miranda aquí hablando de este tema, porque él es el que ha venido trabajándolo con mucho entusiasmo. Vamos a leer la parábola de la, ¿cómo se llama? De la paja y la viga. La paja y la viga. Léamela, por favor. La parábola de la paja y la viga es una enseñanza dada por Jesús, siendo un ejemplo del cuidado que tienen de tener las personas antes de señalar o juzgar a otra, ya que con este pequeño relato ilustra que todos los seres humanos tienen errores. Por tanto, levantar la mano para criticar no es lo correcto. Este relato busca mostrar que el único capaz de juzgar a cualquier persona es Dios, ya que es puro, santo, limpio, y lo hará con justo juicio en comparación de una persona, quienes muchas veces pueden tener la misma cantidad de errores o quizás mayores sus imperfecciones que aquel que están señalando. Jesús, viendo a los fariseos que se movían en el pueblo mostrándose perfectos delante de los demás, él quiso enseñar a todos que ninguno era perfecto y que antes de juzgar o señalar al otro debían revisarse a sí mismo, porque de esa manera encontrarían las mismas fallas o cosas mayores que las que podrían avergonzar al haberse creído mejor que el que estaba fallando. ¿Ves? Andaba más o menos cerca. Estaba cerca. Cerca. Entonces, esas partes son fundamentales en la gobernanza cooperativa. Como decíamos, es un término nuevo. Nosotros tenemos aproximadamente unos 6 años de haberlo adoptado, este término de gobernanza cooperativa. Y la gobernanza cooperativa, pues, es la encargada de administrar los recursos económicos de los gobernados. ¿Y quiénes somos los gobernados? Los asociados. Los asociados, que somos las personas que estamos en una asamblea, que ingresamos a una cooperativa libremente, de manera voluntaria y con deseos de progresar, con deseos de superarme de manera social, de manera económica, de manera cultural. Y esa parte es la que nosotros, a través de nuestro modelo cooperativo, venimos compartiendo en cada una de nuestras cooperativas afiliadas. ¿Para qué? Para que la desarrollemos. Porque esa es la base fundamental de que perduren nuestras organizaciones cooperativas. Si nosotros tenemos un mal gobierno cooperativo, entonces al final la cooperativa va a fracasar. No es que se va a extinguir, pero sí va a fracasar desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de que los asociados se van a ver desilusionados y van a comenzar a emigrar a otras cooperativas o a la vida individual, dejando en nosotros solo la seña de que existió esa cooperativa. Puesto de la gobernanza, hemos vivido nosotros, como en nuestra vida cooperativa, con muchos ejemplos de grandes organizaciones que han venido desarrollando proyectos y actividades económicas que han podido ser visibles. Pero desgraciadamente, cuando hay cambios de gobierno, esos gobiernos nuevos, sin experiencia, sin habilidades, sin contactos, hace de que retroceda un poco esa vida organizativa. Y entonces esto hace de que haya un desequilibrio en la continuidad de los proyectos. Sin embargo, cuando vuelven a agarrar el aire, pues van para adelante. Don Edwin, ¿usted considera que esta parte que está haciendo referencia va íntimamente ligada con la estrategia del relevo generacional? O sea, estamos viendo que nuestros presidentes ya son bastante mayores, o sea, en la gran mayoría de los casos. Ahorita me puse a pensar en la cooperativa del aeropuerto. O sea, que cambiamos de presidente, ya llevan un año y todavía están en ese proceso de que no hemos preparado bien a la persona que iba a ocupar ese cargo. Entonces, esa parte, la falta de apropiación de lo que le corresponde hacer, aunque lo hemos estado asesorando, pues, pero yo he sentido también como la pena de la persona de la confianza de consultar qué debo de hacer, cómo lo voy a hacer, porque se encontró con una pared con el Consejo de Administración saliente, que no le enseñaron el camino hacia dónde iba a dirigirse para mantener actualizada su organización. Entonces, así como lo escuchaba ahorita, me puse a pensar, debe de estar ligada a la estrategia del relevo generacional, que alguien que hemos visto nosotros como consejo tenga la vista quién me puede suceder para irlo preparando para que el día que yo me retire, esa persona pueda por lo menos tener el camino ya señalado para que la empresa siga viva. Claro, ese es uno de los ejes fundamentales de la gobernanza. Ya tener preparado quién lo va a relevar a uno. Y ese también ha sido uno de los grandes, grandes desafíos de los miembros directivos. Cuando eligen a un consejo de administración, estamos claros de que si su estatuto lo establece por un periodo de 3 años, podrá ser reelecto este consejo, ¿verdad? Y en esos 3 años, si este consejo de administración se adecuó, adoptó las políticas de los gobernados, en esta parte los socios, podría ser reelecto para que continúe. Pero llega un momento en que los gobernantes, cuando son sustituidos por otro gobierno, en virtud de colaborar con el gobierno entrante, porque son mis propios recursos, mis mismos recursos, creamos barreras. Y esas barreras no obstaculizan solamente a el gobierno entrante, sino que obstaculizan la economía, obstaculizan la percepción de los socios. Entonces, es importante que maduremos ese tema, porque en la gran mayoría de cooperativas, de miembros directivos que fueron presidentes de las cooperativas que yo conozco y lo han sustituido, la gran mayoría ha renunciado y se ha ido de la cooperativa. Pensamos nosotros de que el día que yo me retire se acabó la organización porque yo era el que la mantenía bonita. No, no es así. La organización es organización y ahí se va a quedar. Va a depender de cómo preparamos a los que van a asumir este nuevo gobierno para que continúe siempre la organización cooperativa. Entonces, esa gobernanza que nosotros tenemos que comenzar a desarrollar, como les digo, nosotros tenemos ya 6 años de estar trabajando con este término de gobernanza cooperativa, porque son términos que están actualizándose, ¿verdad?, cada día. Y la gobernanza cooperativa no solamente se mira desde el punto de vista de la cooperativa, se mira de la gobernanza empresarial, ¿verdad? Nosotros pensábamos antes que el gobierno era solamente, decíamos, el gobierno de la República, y no. Cada cooperativa tiene su gobierno y que es electo democráticamente por las bases, y las bases somos los asociados, que somos los gobernados. Esa particularidad de conceptualización de la gobernanza es la que nosotros estamos adoptando, y claro, es un proceso que hemos venido implementando y hemos venido acompañando a algunas organizaciones que lo han venido adoptando, y consideramos de que ha sido eficiente, que ha sido oportuno, que ha sido empoderado para algunas organizaciones, aunque algunas no lo quieran adquirir, por lo mismo que decíamos. Porque pensamos de que el día de que yo deje la presidencia de la cooperativa, eso se va a acabar. Pero eso no se termina. Me muero yo y la organización queda. Entonces mi trabajo es tratar de preparar a la persona que nos va a dar seguimiento a esa administración. Porque yo amo mi organización. Y el hecho de que yo no esté, no quiero que le pase nada a mi organización. Si yo no estoy, quiero que las personas que están ahí trabajen en la organización y mejoren la organización cada día más. Que se actualice esa organización. Pero desgraciadamente tenemos miembros, presidentes de algunas organizaciones que tienen ese pensamiento contrario. Y hay que tomar en consideración y reflexionar de que la gobernanza bien específica es la parte esencial, la parte toral para que una organización tenga armonía, paz, tenga desarrollo y tenga sobre todo abundancia de solidaridad, abundancia de ayuda mutua, abundancia de tolerancia, porque a veces carecemos bastante de esos temas. Y por ello teníamos que decir, ¿verdad?, que una buena gobernanza tiene un buen liderazgo. Y a veces tenemos liderazgo, pero necesitamos pulir ese liderazgo. Y lo vamos a pulir con conocimiento, lo vamos a pulir con capacitaciones, lo vamos a pulir con experiencia. Y de eso se encarga la Comisión de Educación de Fenicotaxi, en compartir con nosotros temas de liderazgo que, aunque lo hayamos pasado 1, 2, 3 veces, siempre es necesario estar actualizándose, porque cada día hay nuevas conceptualizaciones de liderazgo, nuevas conceptualizaciones de cómo administrar, cómo ser un buen líder. A cada rato miro en YouTube cómo ser un mejor líder, de diferentes escritores, de diferentes expositores, y cada uno tiene su manera de ver, su manera de pensar. Es como cuando usted mira ahí en YouTube también cómo hacerse millonario con 5 pasos, con 10 pasos. Son cosas que se van viendo y se van analizando y se va aprendiendo cada una de las, en cada una de las encuestas, de entrevistas. Vamos a atender la siguiente llamada. Muy buenos días. Sí, buenos días. Les saluda Norma Alicia, la licenciada Camparello. Gusto escucharlo, igual el licenciado Edwin. Existe la administración científica. Vamos con la gobernanza. ¿Qué dice la administración científica? Área específica para personas específicas. Es decir, es la búsqueda de la eficiencia y eficacia, ¿verdad? Pero con articulada con recursos humanos, recursos financieros y tecnológicos. Ahí pienso yo que está la estrategia, en eso. Los que vienen de relevo tienen que saber qué es administración científica, qué es, cómo es la comunicación descendiente para que haya paz, haya tranquilidad, ¿verdad? ¿A quién van a obedecer? ¿A quién están subordinados? El poquito de conocimiento que le, no sé si estoy bien, ustedes me aplazan o me aprueban. La licenciada y don Edwin, si estoy en lo correcto. Y otra, si por favor pueden repetir los 7 libros, es que me quedé solo el diario y el mayor, lo que dieron la semana pasada. Porque me gusta aprender de ustedes. ¿Y para qué? Porque yo sé que el diario es el mayor. Y el que es el libro donde están toda la, la directiva, los nombres de los directivos y de la segunda fuerza. Gracias. Muy buenos días, gracias por su fiel sintonía, Norma Alicia. Y los 7 libros que usan las cooperativas según la ley 499, el de Asamblea General, el del Consejo de Administración, la Junta de Vigilancia, Registro de Socios, Registro de Certificados de Aportación y los 2 contables, el diario y el mayor. Y según sea el nombre de esto, ese es el ente que lo va a, el secretario, pues el que va a inscribir sus respectivas actas. Muy buenos días, doña Norma Alicia. Gracias por participar siempre y estar pendiente de este su programa, ¿verdad? Porque también es suyo. Cuando usted participa, está aportando al desarrollo cooperativo. Y todos los que participan aquí apoyan al desarrollo cooperativo, al modelo cooperativo y sobre todo a esta unidad de desarrollo cooperativo que aprendemos cada día más. Imagínense ese concepto que usted nos acaba de dar de administración científica. Qué excelente el tema, porque realmente científicamente buscamos la eficacia y la eficiencia, decía, ¿verdad? Y si hablamos de eficaz, muchos de nuestros directivos a veces no son tan eficaces, aunque sean eficientes, porque la eficiencia es que trabajemos, pero no nos pega, no somos eficaces en llegar a obtener ese objetivo que nos perseguíamos. Entonces, esa parte de la administración que usted está hablando es, claro, muy importante para nosotros y deberíamos de considerar. Muchas veces somos buenos nosotros en nuestros consejos para exponer, para hablar, para participar, pero a la hora de que nos ponen a hacer una función o un trabajo, nos carecemos de esas capacidades. Es bonito hablar de que hagamos una comisión, reunámonos, hagamos un plan, pero de la boca. Lo difícil es hacerlo, trabajarlo, compartirlo, analizarlo, escribirlo. investigarlo. Eso es lo difícil. Y cuando llegamos a esos términos es que no tengo tiempo. Pero sí me llené la boca en una reunión pidiendo que hiciéramos un plan, pidiendo que hiciéramos una comisión. Nos llenamos la boca diciendo eso. Pero a la hora de que vamos a hacer el trabajo, queremos contratar profesionales. Eso no es liderazgo eficiente ni eficaz. Y es ahí donde nosotros vamos conociendo ese tipo de líderes y creemos de que no es tan mal. Lo que tenemos es que hacer mejorar, ¿verdad? No es malo lo que ellos dicen, pero ¿cómo hacer que se vayan mejorando en la manera de trabajar? De que no solo es hablando que vamos a tener una buena gobernanza, ni opinando, es realizando la actividad que lo vamos a lograr. Es compartiendo, es investigando, utilizando los medios tecnológicos, como decía doña Normalice. ¿Para qué? Para tener herramientas que sean eficaces, que vayan y toquen el punto toral. Entonces eso necesitamos desde el punto de vista de la gobernanza, y eso tenemos. Y con lo que tenemos, le decía yo a Leslie, que no nos podemos quejar. Le damos gracias a Dios por tener miembros del Consejo de Administración eficaces y eficientes, y por darnos la oportunidad de compartir con todos. Y el trabajo nuestro es mantenernos actualizados y decir las recomendaciones que nosotros como Unidad de Desarrollo Cooperativo venimos investigando y analizando en cada una de las sesiones que venimos trabajando con nuestros consejos de administración. Esa parte es esencial para la gobernanza, esa parte es esencial para que cada cooperativa pueda alcanzar sus objetivos, metas, que se ha planteado. ¿Y dónde se ha planteado eso? Se ha planteado en un estatuto que ha sido aprobado por la Asamblea General de Asociados. Y desde ahí comienza también parte de la gobernanza. Si yo no conozco mi ley interna, yo como directivo no conozco mi ley interna, ¿cómo voy a poder realizar una buena gobernanza? Y ahí es donde entra en función la Comisión de Educación, que insiste y insiste y insiste en capacitar, en que adoptemos cada uno de nuestros miembros por lo menos el conocimiento de nuestra ley interna, que es el estatuto y los reglamentos. Y no solamente el estatuto y el reglamento, sino los manuales, las políticas internas de cada organización. Entonces esto es algo que conlleva a poder definir una buena gobernanza, pero realmente la gobernanza tiene algunos aspectos importantes que me gustaría que compartiéramos. ¿Siete aspectos? Sí, de la gobernanza, y después, posteriormente, se van a ir analizando, pero me gustaría que habláramos un poco también del proceso administrativo, porque para el próximo ejercicio o para el próximo programa yo quisiera que esos siete aspectos los miráramos con el especialista. Uh-huh. Okay. Pero entonces vamos a hablar sobre la administración. Bueno, pero antes de eso nos vamos a un pequeño corte musical y ya regresamos. La voz del taxista. So complete.

Estrena llantas nuevas con Fenicotaxi RL y su mega promoción en Llántese 4x3. Te llevas 4 llantas a precio de 3. Por la compra de 4 llantas de la misma numeración, marca en vehículo liviano y pick-up, recibes una orden de servicio gratis de armado, balanceo y válvula gratis. Válido en nuestra red de tiendas, aplica tus membresías Loyalty Fenicotaxi RL en sus categorías Socio, Fidelidad y Taxista. Somos Fenicotaxi RL. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, un exquisito y sabrosísimo cerdo a la barbacoa. ¡Qué fácil es ganar con el 29 aniversario sobre ruedas! Con Fenicotaxi RL y sus marcas líderes. Donde participas por compras mayores a 1000 córdobas en las marcas patrocinadoras. Este 23 de mayo tú puedes ser el ganador de un auto Suzuki Express 2023. Esta promoción es válida en nuestra red de tiendas. Patrocinan Howling, Supreme, Kronos, LTH, Valvoline, Coulson, Magua, SP Moto, Edward. Somos Fenicotaxi RL. Las 9 y 15 minutos. Con 14 minutos de la mañana, 9 con 14 minutos. Todas aquellas personas que nos están sintonizando hasta este momento, el día de hoy estamos en nuestro segmento El Asesor Cooperativo, hablando un poco acerca de la gobernanza cooperativa. Así que vamos a dar continuidad a este tema, pero recuerde que si usted quiere hacer una consulta, lo puede hacer al 2222-3646 o al WhatsApp 8850-9049. El documento que ha trabajado nuestro gerente, Marvin Miranda, tiene un aspecto importante y me parece interesante compartírselo. Tiene que ver con el equilibrio, la gobernanza y el equilibrio entre la estrategia gremial y empresarial. Y dice que la gobernanza en las empresas que nacen con un enfoque mercantil puro es más sencilla, ya que desde su concepción determinan qué negocios van a realizar y cómo lo van a hacer, a qué mercado van a dirigir su producto, con qué capital cuentan para hacerlo. Conforme se va introduciendo en el mercado, comienzan a crear mecanismos de control, planes, estrategias. Pero todo es definido la mayor parte por un grupo pequeño, que es el que tiene el poder económico de la empresa, que según su aporte será quien tome las decisiones. Y al final toma la renta que generó para su grupo de accionistas según su participación en el capital y lo distribuye. Esto es en una empresa con enfoque mercantil. En cambio, en una cooperativa la gobernanza es un poco más compleja, ya que inicia con la necesidad de un gremio. Aunque se forman y presentan un estudio de viabilidad económico, el capital aportado no les permite iniciar en corto tiempo con una actividad comercial. Muchas llevan años y no la tienen, ¿verdad? Que al final sobreviven del aporte de los socios, y las que inician actividades comerciales avanzan muy lento. En este caso, la gobernanza de la cooperativa, por falta de madurez, le cuesta organizar sus procesos, influyendo en ellas que cada socio tiene derecho a un voto y muchas veces sus decisiones están basadas en emociones y no en conocimiento real de lo que requieren hacer, donde sus directivos son puestos sin conocimiento de sus funciones y muchas veces sin capacidad para dirigir su cooperativa, visto como una empresa limitando su desarrollo. ¿Qué considera de esta reflexión de nuestro gerente, don Edwin? Yo lo que puedo analizar ahí es el término sobreviven del aporte de sus asociados. Y esa es una de las polémicas que nosotros hemos venido analizando y discutiendo en cada una de las asambleas. Y es que, ya bien lo decía doña Normalicia, ¿verdad?, el aporte que dan los socios. Pero nosotros confundimos aporte con el pago. Cuando nosotros desde el término de vista o de la terminología cooperativa decimos aporte, es que yo estoy aportando capital. Es que yo estoy aportando un capital ordinario, un capital extraordinario, porque las cooperativas tienen aportaciones. Diferente es que yo genere un ingreso a la cooperativa para que la cooperativa pague sus gastos administrativos. Eso no es aporte. Eso es un pago por los servicios básicos que la cooperativa realiza en un periodo. Y está acordado por asamblea. Que como una cooperativa no tiene actividad económica que venga a generar ingresos, costos y gastos, solo gastos, entonces ¿de dónde vamos a agarrar los ingresos? Los aportamos entre todos, decimos nosotros. Pero realmente nosotros decimos aporte. Pero el concepto de aporte lo vemos desde el punto de vista de aportaciones. Como que ese dinero es mío, como que yo lo voy ahorrando. Y bien, llegan a veces familiares a las cooperativas a decir, mi esposo tuvo 20 años de estar en una cooperativa y todo el tiempo dijo que había aportado 200 pesos diarios mensuales. Entonces, esos 200 córdobas que él depositaba en la cooperativa en concepto de pago para el sostenimiento administrativo de la cooperativa. O sea, él deposita 200 córdobas para que la cooperativa sobreviva, para que la cooperativa se mantenga, para que la cooperativa tenga un personal, tenga los servicios básicos y tenga movilización. ¿Para qué? Para que me genere a mí el beneficio de estar organizado, para que me genere el beneficio que la ley me da, para que me genere el beneficio de obtener financiamiento. Esos son los efectos que nosotros hemos encontrado en algunas organizaciones, que la gente piensa de que pagó y pagó y pagó y dice, yo aporté 200 pesos mensuales. Entonces dice la esposa, tenés 20 años. En 20 años son 360 meses. En esos 360 meses por 200 tenés un montón de reales guardados en la cooperativa. Llego y lo reclamo. Y nos llegan a reclamar. Y nunca he hecho un aporte. Y dicen, me robaron en la cooperativa. Qué barbaridad, esta cooperativa nos robó. Porque no estamos manejando la conceptualización adecuada. Y esa es parte de la investigación nuestra. Porque no solo vemos desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista cómo se está presentando, sino que también tenemos que considerar el punto de vista del asociado, cómo lo mira, cómo lo percibe, porque eso que él percibe se lo transmite a su familia, y su familia, encantada de la vida, 200 pesos mensuales por 360 meses, dice, voy a traer mi realito. Porque manejamos el concepto de pago de sostenimiento administrativo por concepto de aportes administrativos o aportes a la cooperativa. Si yo digo que tengo aportes, me voy al Ministerio de Economía Familiar y le digo, mire, yo he aportado tanto durante tantos años, y entonces después viene una demanda de la familia cuando me quiera, o del socio cuando quiera demandarme. Entonces, esa terminología tenemos que comenzar a implementarla, tenemos que cambiar. Y otra de las cosas importantes, que los aportes de capital ordinario y los aportes de capital extraordinario son para que la cooperativa genere actividad económica. Y entonces decíamos, ¿de qué me sirve entregarle 100 mil córdobas a una cooperativa como un préstamo con una tasa de interés del 1%, 12% anual, si va a meter los reales al banco y el banco le va a dar el 0.75 anual? Entonces va a quedar endeudado. parábola de los talentos. Ahí es donde... Ese es para ver. ¿Por qué? Entonces necesitamos que ese capital que cada uno de los asociados aporta y le emiten un certificado de aportación genere actividad económica. Y necesitamos que cada mes que deposita 200 Córdoba identifique ese asociado que no es una aportación, sino que es el pago por la sostenibilidad de la organización cooperativa. Entonces son cositas muy importantes que tenemos que ir calando en la mentalidad, no solamente del asociado, sino en la del familiar, para evitarnos futuros problemas. Mire, y antes de que terminemos este segmento del día de hoy, yo quería referirme a dos artículos de la ley 499, artículo 47 y artículo 49, y esto es la obligación, bueno, y también el 108, inciso B, la obligación que tenemos las cooperativas de presentar informe de gestión acompañado del balance general de estado de resultados y el inventario. Y el 108, inciso B, nos dice que las cooperativas deben de presentar un informe que contenga o que hable de los estados financieros. Vamos a darle lectura a estos tres artículos para que cuando vayamos al ministerio a presentar los documentos no tengamos problema alguno. Dice el inciso C del artículo 108. Perdón, inciso D. Proporcionar a la autoridad de aplicación dentro de los 30 días posteriores a la terminación del ejercicio económico un informe que contenga los estados financieros. No es solamente llevar el documento, ¿verdad? Entonces el ministerio a partir de este año está solicitando un informe, es decir, qué dice verbalmente esos números. No quieren ver solamente los números en frío. Entonces, esto ha sido una situación que se le ha presentado a algunos presidentes y que no han podido presentar su informe de gestión porque falta de este documento. Pero también tienen que recordar de que nos dieron, según una normativa, una circular hasta el 28 de febrero. Ya vamos 16 días posteriores al término que el ministerio estableció para que nosotros hiciéramos presentación o le diéramos cumplimiento a lo que dice el artículo 47 y artículo 49 de la ley 499, relativa al cumplimiento de la presentación de nuestro informe. Y dice el artículo 47, las cooperativas tendrán ejercicios anuales que cerrarán de acuerdo al año fiscal. Al término de cada ejercicio se cortarán las cuentas y se elaborará el balance, el inventario y el estado de resultados. Luego nos dice el 49, a la fecha del cierre del ejercicio económico, el Consejo presenta un informe sobre la gestión realizada, que junto con el estado financiero y el informe de la Junta de Vigilancia son sometidos ante la Asamblea General de Asociados para su aprobación. De dichos informes y estado financiero se remite una copia a la autoridad de aplicación. Entonces, quería recordarles porque existe la necesidad de que, si bien es cierto, no están detenidos los trámites ni están bloqueadas las páginas para certificar, ¿verdad?, nuestros documentos, pero es importante que nuestras organizaciones cumplan con lo que dice la ley 499 en la parte de presentar su informe de gestión, porque posiblemente si usted pide un aval de cumplimiento le va a decir que no está al día porque no ha presentado su informe de gestión y eso le va a detener trámite si quisiera obtener una exoneración porque su cooperativa no está al día. Así es, don Edwin. Correcto. Mire lo que sucede de acuerdo a la ley. De acuerdo a la ley, el 47 dice que yo voy a presentar el balance y el estado de resultado. Y entonces está bien. Toda organización cooperativa al cierre del ejercicio hace o mensualmente hace un balance general y un estado de resultado. Pero cuando vemos el balance general dice que tenemos unas cuentas por cobrar de 100.000 córdobas. Pero eso dice el balance. No dice quién los debe. O dice que debo 50.000 córdobas, pero no dice a quién le debo. Entonces, al no tener realmente la interpretación de quién es el que debe y quién es el que nos debe, el ministerio busca la herramienta. Porque ese artículo, si a mí me lo dicen, no, aquí el 47 dice que yo solo presento el balance, el inventario y el estado de resultados. Aquí están mis tres hojas. Eso es lo que debería llevar. Eso dice la ley. Sin embargo, en el 108 dice que debo presentar un informe explicando el contenido del balance general. Ahora sí. Tengo que redactar un informe en manera de notas. ¿Qué significa la cuenta de caja? La cuenta de efectivo y equivalente en efectivo con los términos de normas internacionales de información financiera. ¿Qué significa el efectivo y equivalente al efectivo? Dice. Eso dice el balance. Y tengo 50.000 pesos en efectivo y equivalente en efectivo. Ah, entonces nosotros le podemos poner en la nota o en el informe. La cuenta de efectivo y equivalente de efectivo por el monto de 50 corresponde al dinero que quedó en caja al 31 de diciembre por un valor de tanto. Y 40.000 pesos que quedaron en la cuenta de Banpro que yo tengo a nombre de la cooperativa. Yo ahí ya le estoy informando cómo está compuesto ese efectivo y ese equivalente efectivo. Después dice que tengo unas cuentas por cobrar por 500.000 córdobas. Entonces yo le pongo la cuenta por cobrar al 31 de diciembre está conformada por tantos créditos que la cooperativa ha autorizado a 58, 100, 200 socios. Ah, entonces dice el ministerio, este dinero que tienen acá está colocado en 50 créditos a 500 socios. Esa es parte de lo que dice el 108. Pero como nunca lo habíamos hecho, ahora que lo tengo que hacer, me pego yo contra la pared. Porque ahora me están pidiendo esto. Ahí está en la ley. Desde el punto de vista contable, un estado financiero y un estado de resultados no habla si no tenemos los anexos y las notas a los estados financieros. Claro, la gente que elaboró esta ley no tenía dominio contable. En el momento que se elaboró ese artículo 47, no pensaron en nada más de ver un papel que se llama balance y otro papel que se llama estado de resultado. Tenían que pedir las notas a los estados financieros. Y esa es otra de las debilidades que encontramos nosotros en muchas organizaciones y que hemos venido superando gracias al esfuerzo de sus presidentes, gracias al esfuerzo de sus consejos de administración, que en cada una de las capacitaciones han venido adoptando las recomendaciones que se han venido dando por la Comisión de Educación y la Unidad de Desarrollo Cooperativo. Y es que un balance y un estado de resultado por sí solo no hablan. Tienen que estar acompañados por una nota y también tienen que estar acompañados por unos anexos. Y nosotros hemos proporcionado catálogos a nivel 6, nivel 5, nivel 4, nivel 3. Para poder tener una verdadera interpretación de lo que dice esos números en un balance general. Entonces hoy en día el Ministerio de Economía Familiar requiere interpretar mejor las cifras que nosotros estamos presentando en estos documentos. ¿Será por gusto? No, no es por gusto. es porque realmente se requiere ordenar la actividad económica del modelo cooperativo. Seguramente el Ministerio de Economía trae un gran proyecto para nosotros, porque si nos quiere ver cómo estamos de pobre, entonces van a decir, vamos a hacer inversiones en el modelo cooperativo. A lo mejor por eso es, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros esperamos, que a la hora de analizar nuestra posición financiera de cada una de nuestras cooperativas, elaboren un proyecto para el desarrollo del modelo cooperativo, que tan bajo estamos porque no tenemos mucha actividad económica. Entonces, son cosas que surgen y que están en la ley, que no las hacíamos antes, ahora las vamos a hacer. ¿Que son fáciles? Sí, son fáciles. Yo ya les puse dos ejemplos. ¿Qué cosa es el capital? Dice, tengo de capital 50 mil pesos. Corresponde al capital aportado por cada uno de los asociados. Capital ordinario, 50 socios a 1000 córdobas cada uno, de acuerdo al estatuto en su artículo número tal. Ya lo narré, ya lo dije, ya lo expresé. Qué rápido. Y ese ya es mi informe que le voy a presentar al MEF. Al final firma el presidente, le sella y se le lleva. Así de sencillo. Todo es que lo ejecutemos, todo es que lo analicemos y lo podamos decir con nuestras propias palabras en ese documento, y así no acepten nuestro informe de gestión. Diferente es cuando el analista que está en el ministerio conociera de contabilidad o de presentación de estado financiero, con solo ver un estado financiero auditado con sus notas, ya no requiero yo un informe adicional. Pero desgraciadamente el funcionario que está en la ventanilla, como no conoce, él tiene que ver que diga un informe narrativo. ¿Dónde está el informe narrativo? No, es que aquí están las notas, los estados financieros, y están los niveles, y están cómo está conformado el estado financiero. No, yo quiero las notas, el informe. ¿Por qué? Porque no domina también esa parte. Y así pasó con la ley. Cuando se redactó, no se consideró, porque no había ni un contador, me imagino, en esa toma de decisión, que realmente para que a mí me presenten un estado financiero debe de contener sus notas y sus anexos. Porque me dicen a mí que tengo un inventario de 1 millón de córdobas, pero ¿de qué cosa es ese inventario? Este inventario corresponde a tantas miles de llantas, tantos miles de productos de aceite, tantos miles de productos de repuesto, tantos carros que tiene la cooperativa, y entonces aquí está detalladito cuánto vale cada uno. Correcto, ahora sí estamos claros. Y después de eso tiene que ser verificable esa información, ese inventario. Entonces yo me voy al físico a contarlo, y entonces verificamos y conciliamos que lo que esté escrito por el contador dice lo que tiene la bodega. Esa es la esencia fundamental, y yo creo que en eso nos estamos basando actualmente, porque desconocemos realmente cuál es la economía de nuestras cooperativas. Estamos desconociendo cómo se está comportando la economía cooperativa. Algo tendremos que hacer como ministerio, me imagino yo, para que no se nos desbarate, para que no se nos acabe el modelo cooperativo, y en especial el modelo cooperativo del sector selectivo, que ha sido uno de los modelos cooperativos más aportantes en la economía, porque todos los días el modelo cooperativo del sector selectivo mueve 300 mil personas. Y eso genera la movilización, genera actividad económica en nuestro país. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Ya se nos terminó el tiempo. Sí. Ni lo sintió, y todavía se robó unos cuantos minutos. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Muchas gracias por estar con nosotros, recordándoles que mañana es Viernes Cooperativo, Viernes Fénico Taxi, donde usted pide su tema musical, nosotros de manera rápida se lo hacemos sonar. Usted arma la programación el día de mañana. Estuvo a los controles el señor Carlitos Pérez, hoy nuestro licenciado Leslie Cantanero y don Edwin Rodríguez. Bueno, Jennifer Miranda y este su servidor Jonathan Dormes. Sería hasta el día de mañana. Muy buenos días. Por hoy el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fénico Taxi RL.